96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz martes 23 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Idler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ante sanciones impuestas por la Unión Europea, presidente Maduro aseguró que Venezuela responde con más democracia y protección al pueblo. Ministro Arreaza, vamos a impulsar el diálogo para llevar la verdad de Venezuela al mundo. Para el desarrollo productivo del país, nuevo DICOM contribuirá al ingreso de divisas. Con una movilización hoy, Pueblo Revolucionario celebra este 23 de enero y Día de la Democracia. Cultura. Hasta el próximo 15 de febrero, Monte Ávila Editores extiende concurso de autores inéditos. En su séptima edición, Fundarte abrió convocatoria para Festival de Teatro Caracas 2018. Cultura al Día. En un mensaje en su perfil del Facebook, el presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó este lunes que ante las sanciones impuestas por la Unión Europea, el gobierno bolivariano responde con más democracia y protección al pueblo venezolano. A más sanciones, más elecciones para Venezuela. Su odio solo encontrará más democracia y protección para nuestro pueblo, puntualizó el jefe de Estado. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En rueda de prensa ofrecida en Santiago de Chile, donde se realizó el segundo foro CELAC-China, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ratificó este lunes la disposición del gobierno bolivariano de impulsar el diálogo con sectores de oposición y en cualquier lugar, espacio democrático para que el mundo conozca la verdad de Venezuela. Son las 12:03. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, explicó que el nuevo sistema de divisas del tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM se perfila como un esquema que contribuirá con el ingreso legítimo de las divisas que están fuera del país para incorporarlas al desarrollo productivo, al tiempo que indicó que se prevé que entre en funcionamiento en los próximos días. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Entre cantos revolucionarios y consignas, el pueblo venezolano inició la marcha que conmemora el Día Nacional de la Democracia por los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, acaecida el 23 de enero de 1958. La multitud se encuentra concentrada en la Plaza Morelos frente a la UNEARTE para llegar a la Plaza Oleari en el silencio pleno centro de Caracas. Sin duda alguna, estos 60 años que conmemoramos el día de hoy con este pueblo pujante, no solamente de Caracas, sino de cada uno de los municipios, de los estados de la ciudad, estamos hoy ratificando lo que cristalizó nuestro presidente Chávez, que era el protagonismo. Hoy se celebra desde Caracas el derrocamiento de una dictadura que maltrataba, perjudicaba y acababa con el pueblo. Hoy este proceso de revolución, de inclusión, de bienestar social, es lo que la mañana de hoy, en esta representación dignamente del estado Falcón del municipio Miranda, encabezado por nuestro gobernador Víctor Clark, por nuestro alcalde Pito Acosta, aquí está el pueblo pujante de coro, el pueblo ganador de coro, el pueblo trabajador de coro, diciéndole, presidente Nicolás Maduro, siga contando con nosotros, daremos rodilla en tierra, carajo, porque aquí el imperio no podrá con nosotros y por supuesto con la fuerza de un pueblo trabajador que sale día a día para mejorar nuestra calidad de vida. Monte Ávila Editores Latinoamericana extendió la 14ª convocatoria del concurso para obras de autores inéditos hasta el próximo 15 de febrero. En el mismo podrán participar manuscritos en la categoría de narrativa, poesía, dramaturgia y pensamiento crítico. Las y los interesados podrán solicitar mayor información sobre las bases del concurso a través del correo electrónico concursomonteavilaeditores@gmail.com. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Alcaldía del Municipio Libertador, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, abrió desde el pasado 19 de enero hasta el 20 de febrero la convocatoria para participar en el proceso de postulación del Festival de Teatro 2018 en su 7ª edición. 12:06. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestra invitada de hoy. Ella es Chela Vargas, líder estudiantil del 58, también dedicada a la historia de la Revolución Bolivariana y músico. Tal día como hoy, 23 de enero, Día Nacional de la Democracia y celebración de los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hacemos contacto con nuestra invitada de hoy, Chela Vargas, líder estudiantil del 58. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, me vine otra vez porque no te oí. Sí, le estamos dando la bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM para nosotros conocer esa experiencia que usted vivió en la época del 58 cuando era una líder estudiantil. Por llamarme, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a decir, pues. Sí, entonces queremos hacer también un breve recuento de esa parte cuando usted estaba con sus compañeros de la Universidad Central de Venezuela, con los compañeros de la Universidad de Mérida, y cómo se conformaron para este movimiento que dio como fruto la libertad de Venezuela en ese momento que vivía la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, mira, esa huelga universitaria realmente tuvo gran trascendencia y entusiasmó al pueblo y movilizó para la movilización que hicimos después contra la dictadura. Es muy importante y esa, todo lo contrario que se cree, que sucedió, no, mucho tiempo estuvimos nosotros preparando la actividad universitaria contra la dictadura. E incluso ya lo estudiantes de Fermín Toro, después habían comenzado pues en el 56 su manifestación y nos reuníamos incluso con los barrios, comenzamos a organizar la propaganda y la hacíamos en multígrafo, la hacíamos en los barrios, que hacíamos murales, hacíamos todo tipo de actividad que planificábamos, incluso algunas veces en los barrios donde trabajábamos, los núcleos de la juventud comunista. Y de esa manera, una vez que apareció ese grupo de unidad que fue el Frente Universitario, que realmente aparecía ya, como, no como el Juventud Comunista, sino que aparecía ya como un organismo amplio con la incorporación de otros sectores, la propaganda entonces tenía una cualidad completamente distinta y se incorporaron otros sectores también a planificarla y a desarrollarla y también a llevarlo volante a los diferentes sitios, incluso la iglesia. Es decir, fue una actividad no solamente que se concentró en la universidad, sino que ya se había creado un ambiente de diferentes sectores para ese día 21 de noviembre. Muy bien. Estamos conversando con Chela Vargas, líder estudiantil del 58. Ya nos está comentando esas vivencias que estuvo en aquella época. ¿Quiénes te acompañaron, Chela, en ese movimiento? ¿Cuáles fueron tus compañeros que estuvieron contigo mano a mano para lograr el éxito? Bueno, mira, mucha gente. Yo me refiero más que todo, éramos con 400 jóvenes de la Juventud Comunista que estábamos desplegados en todo el país, no solamente en Caracas, sino en todas partes. Allí podría yo nombrar a Rodríguez Armendia, que era uno de los compañeros que trabajó muchísimo con nosotros. Allí también estaba Hernández Tea, Alí Rodríguez Araque, que Fede Muñoz, ¿qué más te digo? Mauricio Rivas, Juan Catalá, ese día precisamente habíamos acordado también a Pedro Silvina, que es que se movió inicialmente conmigo para que arrancara la huelga. Habíamos acordado que para evitar que usted sea reconocido por la policía de los compañeros, los de medicina hablaban en derecho, los de derecho en medicina, etc. Si llegamos aquí frente al comedor, cuando yo llegué, pensé, el mundo chileno también estaba, que ellos habían ya indicado que iban a arrancar sitio y no lo habían hecho y tuve que hacerlo a ver. Y te hablas aquí, te hablas allá, y así comenzamos a desarrollar los mitines en cada facultad, pues. Y bueno, lo que pasa es que no lo siento, pero lo digo, lo que se ha incorporado de CUPE y de URD, etcétera, a la hora de que le asignamos un oratorio en unos sitios como la Plaza José Rodríguez, etcétera, no llegaron, no se acercaron, ni hablaron. Entonces me tocaba a mí decirlo cuando llegué a la escuela técnica, a la ingeniería, que me monté un poquito, ¿verdad? Ya no tenía voz. En la escuela técnica había unos compañeros, el muchacho Torrealba, que no, hijo de Torrealba, precisamente que fue que me sustituyó. Y de ahí avanzamos entonces hacia el rectorado. Y allí hablamos con el rector y salimos muy disgustados de allí. Y bajamos, y cuando bajamos, el rector había llamado al ejército y nos rodeó el ejército. Y nosotros agarramos la bandera, y nos colocamos todos allí y en la plaza electoral abajo. Y bueno, de repente el joven que comandaba el grupo mandó a levantar armas. Pero entonces nos reunimos con él y lo convencimos que no podía, porque tenía familia, que tenía hermanos, no podía ametrallar a los jóvenes de la patria. Bueno, un joven, me acuerdo que era de apellido, creo que Alvarado, creo, y él aceptó pues nuestro discurso y mandó a bajar las armas. De ahí avanzamos hacia el puente de la Plaza Venezuela, pero allí pues ya no era el ejército. Realmente yo pienso que desde ya comenzamos a ver eso, que es una cosa muy peculiar de este pueblo, que es la unidad cívico-militar, militares conscientes, militares patriotas, que estaban bajo el mando de una dictadura, pero que realmente se veía que no estaban de acuerdo con esa dictadura. Entonces llegamos a la Plaza Venezuela, pero ahí sí es verdad que estaba la policía. Pues la policía entonces se echó a plomo, uno nos devolvimos, algunos cayeron heridos, y después yo me refugié en una residencia que estaba dirigida por las monjas. Entonces ahí se sabía que en la salida de la ciudad universitaria estaba un joven vecino que era policía, que la gente decía, bueno, te están esperando a Efraín. Las monjas me camuflajearon un poquito como monja y salí en el carro de muy lujoso de una joven que venía a buscar a su casa. Y así pues siguió la lucha y siguió la clandestinidad, y hasta que por fin pues dimos al traste con la historia. Estamos conversando y escuchando el testimonio de Chela Vargas, líder estudiantil del 58. Hoy, 23 de enero, Día Nacional de la Democracia, y estamos celebrando 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Chela, en ese momento, ¿tus padres, tus familiares tuvieron ese apoyo contigo? ¿Eras una joven de cuántos años? Por supuesto, mi mamá era una mujer muy valiente, yo creo que revolucionaria también. Cuando estaba todo ese rollo de la reacción de la policía contra Pérez Jiménez echando plomo en el 23 de enero, todos nosotros habíamos salido a pelear. Mi hermano Héctor se había estado con Trejo y estaba preso, y lo que estábamos afuera, yo estaba perseguida. Mi mamá esa Navidad comió con la seguridad nacional en la puerta, y allí la puerta en mi casa estaba clandestina. Mi mamá siempre me apoyó, y me acuerdo que en esa oportunidad de la plomazón, uno de mis hermanos llegó a la casa y ella dijo, ¿qué hace usted aquí? Váyase con sus otros hermanos a luchar. Y no, el apoyo de ella siempre fue evidente, pues, y de mi papá también, pues ellos sufrieron mucho, pero ellos estaban a favor. Mi mamá decía, la otra vez ella le hicieron una entrevista con los profesores Jiménez, y yo lo tengo. El profesor preguntó, bueno, ¿y usted qué hacía? ¿Estaba molesta? No, yo soy maestra. Y yo sé que aquí los jóvenes tienen dos caminos, o la delincuencia o la revolución. Yo soy muy feliz de que mis hijos hayan cogido ese camino. Realmente ella nos moralizó y elevó pues nuestra motivación por la lucha contra la testimonio muy hermoso el que cuenta Chela Vargas, líder estudiantil del 58. La tenemos hoy como invitada en Cultura al Día. Chela, hoy 23 de enero, ¿en qué momento sientes que ha avanzado esos ideales que tuviste y que junto a tus compañeros en aquella época del 58 están presentes en la actualidad y en tiempos de revolución? Bueno, mira, yo siempre hablo del espíritu del 23 de enero, porque la gente me empieza a preguntar, ¿qué es eso? Bueno, fíjate, ese espíritu que estuvo allí en la huelga general del 21 de enero con el pueblo en la calle, gritando muera la dictadura, ese es el mismo espíritu de ese pueblo que salió a defender cuando la patria, cuando la iglesia, se declara la reacción, impuso un dictador solo por una semana, a defender la patria, a defender su proceso constituyente y a defender su presidente, el presidente Chávez. Ahí estaba el espíritu del 23 de enero. Y ahí sigue ese espíritu del 23 de enero, precisamente orientada y motivado por el pensamiento de ese gran líder nuestro, de ese gran genio que apareció para salvar la patria y para incentivar y para crear conciencia de lo que significa la patria, de la necesidad de defenderla contra el imperialismo y de los que quieren apoderarse de ella. Entonces yo creo que ahí está, pues, ahí está el espíritu, aquí todavía, ese espíritu está hoy discutiendo el programa de la patria, porque precisamente una de las fallas de esa época de Pérez Jiménez es que el pueblo andaba sin líderes prácticamente, y andaba sin orientación realmente, porque no había un programa ni una política clara para dónde íbamos después que cayera la dictadura. Ese pueblo, ese mismo pueblo que se hace el 27 de febrero sin líderes, sin orientación, sin vanguardia, ese pueblo que se alzó allí congenió con un grupo de militares patriotas, que lo que digo yo, siempre ha habido en este país, Venezuela es el único país que cuenta con esos militares patriotas, y se sintetizó ese pueblo sin vanguardia en su lucha siempre por la libertad y por la democracia con esos militares patriotas que se alzaron el 4 de febrero. Y de allí entonces aquel por ahora que nos entusiasmó a todos y que de acuerdo con eso llegó nuestro líder al poder, y ahí estamos ahora, sin aquella marginalización del pueblo que había, sino el pueblo incorporado construyendo una nueva democracia que encierra definitivamente esa democracia formal, que fue más bien una dictadura porque se realizaron los mismos métodos de la dictadura de Pérez Jiménez. Chela Vargas, líder estudiantil del 58, dedicada a la historia de la Revolución Bolivariana, y bueno, está contando hoy esas vivencias que estuvo ella, que vivió junto a sus compañeros universitarios y junto a la Unión Cívico-Militar aquel 23 de enero de 1958. ¿Cuál es ese mensaje, Chela, ahorita, en la actualidad, para los jóvenes estudiantes revolucionarios? Bueno, el mensaje fundamentalmente es unirnos, unidad. Es necesario unirse como hicimos en esa época y además de eso realizar un compromiso militante con este proceso para poder llevar adelante la revolución. Así es. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar para este momento? Sé que estás un poquito ocupada y tienes otros compromisos y gracias, te damos por ese espacio que haces para darnos esa información y esas vivencias, Chela. Bueno, yo creo que lo que nos toca ahora aquí, yo me siento muy feliz de haber llegado a vivir esta época de esta era, pues, de Hugo Chávez, de ese genio, de ese líder que orientó este país hacia el camino que debiera tomar de hace mucho tiempo, y que, bueno, lo que nos toca es estudiar la realidad, ver cuáles son los problemas que tenemos, cuál es el enemigo, y de acuerdo con eso construir una táctica revolucionaria que nos lleve entonces a realizar realmente los ideales que tenemos siempre planteados de caminar con los pobres para que resuelvan todos sus problemas de vida. Así es. Chela, ¿y pudiste culminar tu carrera universitaria? ¿Cómo? ¿Pudo culminar su carrera universitaria cuando estaba en la época estudiando en la UCB? Fíjate que se da derecho. Y a mí la policía ya no me dejó seguir estudiando, me esperaba en la puerta y me tuve que entrar a la clandestinidad. Y por cierto que tengo una anécdota sobre eso. Una vez en un entierro de un amigo de Alta Gracia, la Fabricaria, lo me encontré con el presidente Caldera. Y entonces yo me acerco y digo, profesor, y le dije, Chela, ese es el título que más me gusta que me den. Y entonces, Chela, estábamos preocupados por ti, porque la policía se está esperando en la puerta del salón. Es decir, se acordó de toda esa época difícil que vivimos nosotros ahí dentro de la facultad. Bueno, después que yo preimene, ya seguí clandestina durante mucho tiempo, ya me incorporé, pero ya dejé la derecha porque a mí no me gusta realmente el contenido teórico de esa escuela, y seguí pues estudiando más que todo historia, y después entré como profesora de la Escuela de Economía, de la cual fue jubilada. Pero la universidad la siento, la viví desde muy joven, y bueno, casi como esencia de mi existencia está ahí también en esa universidad. Por eso aprecio mucho el trabajo con los estudiantes, yo me quiero mucho, y eso me ha hecho muy feliz. Bueno, eso también nosotros nos contenta, y saber que estás bien en este momento. Es Chela Vargas, líder estudiantil del 58, contándonos hoy sus vivencias en nuestro noticiero Cultura al Día. Te damos muchísimas gracias, Dios te bendiga. Sé que vas ahorita a varios compromisos y sobre todo vas a asistir a esa marcha de la revolución para conmemorar, para celebrar este 23 de enero. Muchísimas gracias a Chela Vargas, líder estudiantil del 58. con 23 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la redacción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó hoy Emmanuel Hidler. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. en San Juan bonita es. Ay, lo, lo, lo. Pueblo bonito.